más de publicidad y más a la mano en el container este que vamos a estar todos los martes de 8 a 12. Perfecto, ya venía con medidas que fueron buenísimas. Está bueno esto que decía, hay que publicitar, está bueno eso, Constanza, lo que decís, me parece que son políticas de Estado importantes. El tema también de los residuos secos, ¿no? Los días martes, eso también, la verdad que fue un logro importante, ¿o no? Sí, el día martes es un logro para empezar a concientizar a todo el mundo que existe la palabra separar residuos, o sea, porque mucha gente no la conocía o no se había interiorizado. La separación es recontra importante. El tema de orgánico también es muy importante, que por ahora lo estamos estudiando cómo resolverlo de una manera inmediata, pero lleva más tiempo. Seguro. Por el tema de cómo llega el residuo, a dónde llega, y bueno, por ahora nosotros lo que queremos motivar es a la separación en casa y la compostera en casa. Seguro. Aunque es difícil para mucha gente, o es incómodo, o creen que tienen que tener tres tachos. No, es re contra sencillo. Ahora, si no tienen espacio porque viven en un departamento, o tienen un patio que no tienen tierra, o tienen muchos perros y tienen miedo que los escarbe, hay muchas maneras de hacer compostera que no tienen ni olor, o sea, porque uno tiene miedo al olor. O sea, la basura se descompuesta adentro de una bolsa sí genera olor y lixiviado. En cambio, aireada, con volteos, poniéndole un poco de seco, no tiene olor y no tendría que juntar ni siquiera bichos. Tal cual. O sea, son los bichos descomponedores si va a la tierra, pero después... si conseguimos las lombrices californianas, ni hablar, se componen muchísimo más rápido. Seguro, ahí plantá y crece lo que plantes, ¿no? Con esa tierra que queda bien oscura. Y ese compost es súper recontra nutritivo, con una cucharita en cada maceta, es mucho mejor que cualquier otro componente para crecimiento de plantas y nutrición. Pero bueno, la idea, o a lo que apuntamos en breve, es realizar, bueno, es como una primicia, realizar composteras en todas las escuelas, mirá, en todos los CDI, en todos los lugares públicos, donde la gente, si no quiere hacer compostaje en su casa, pueda arrimar a cualquier lugar cerca de su casa no tener la compostera y a colaborar con otros que sí la van a hacer. Mirá qué bueno. Es la idea, pero bueno, estamos en ese proceso de armado de composteras para entregar y bueno, después vamos a sacar sorteos de composteras domiciliarias, vamos a enseñar a hacerlas. Se puede hacer de muchas maneras, o sea, si buscan hoy en internet hay millones de maneras de hacerlas. Y bueno, con eso haríamos que todos los residuos lleguen secos al abasto. ¿Viste? No, eso buenísimo. Sería todos los días verdes. Sería. Está buenísimo la creatividad, eso está buenísimo. Y me parece que en este tipo de temática, como es la ambiental, la creatividad es fundamental. Igualmente me imagino, Constanza, que te debe poner contenta el hecho de andar en la calle los martes y ver las bolsas con las botellas, lo seco. Hay mucha gente que se apropió de esta iniciativa y la está aplicando, y está bueno eso, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Más contento se pone la gente que se para en el abasto tal y no cual. Tiene tanto residuo orgánico en proceso de putrefacción, que es terrible, pobrecito, lo que aspiran, o sea, el olor que genera, o sea, es un combo de todo, ¿no? Había que solidarizarse también con la gente que trabaja en el abasto y colaborar también por ellos. Pero bueno, todos los residuos todos los días van al abasto y se separan igual y el volcado es igual en la planta. Por eso tenemos que ver de qué manera logramos que o hacemos una recolección diferenciada de lo orgánico, que eso ya es más complejo porque el tema de recipientes, no queremos que tengan bolsa. Bueno, eso lo estamos tratando de lograr con el tema de los gastronómicos, pero sí hacer composteras comunitarias en los barrios, eso apuntamos, ya sea por escuela, por CDI o por bien gente que quiera tener ese material y lo pueda recibir en su compostera en su casa o o en el barrio con un cuidado personal de alguien, específicamente. Eso es la idea. Aparte, aparte, Constanza, el hecho de ir a las escuelas, si uno necesita de un cambio de paradigma en lo ambiental, uno entiende que va por la educación, por la escuela. Está bueno también como mensaje. Por supuesto. Nosotros estamos por entregar unos tachos recicladores para secos que bueno, nos había donado con la fiebre ambiental Eger, que bueno, los queremos entregar junto con las composteras para tener la separación. O sea, va uno por escuela y también estamos haciendo un convenio con la plantación de árboles, que también a eso apuntamos. El 28 de agosto es el Día Mundial del Árbol y bueno, la idea es que tomemos conciencia que en la vereda y adentro de la escuela tiene que estar lleno de árboles, a pesar de después que caducan las hojas. Bueno, después vamos a tener la compostera para meterlas adentro de las hojas, cuando barremos. Hay que empezar a pensar no tanto en la mugre que genera, que para nosotros la hoja no es basura, sino que es un componente espectacular para abono, y tampoco es, o sea, no es un residuo que genere ni olor ni es desagradable a la vista ver las hojas caídas en otoño, que por ahí este año a todos los puso incómodos porque se dijo que no se tiene que podar, porque el árbol no necesita poda, a no ser que sea correctiva, porque el árbol está torcido o porque los cables de luz, bueno, genera algo con la tensión. Porque si no, la poda es innecesaria. O sea, si no lo investigamos, así, hubo mucho debate sobre este tema, sí, tal cual. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque ya hay muchas ciudades que no están haciendo poda, justamente porque es una cuestión más que nada de limpieza, de lo que molesta la hoja y no de lo que al árbol le hace o no bien podarlo. Hay que investigar cada caso el tema de la poda del árbol. Ahí está. Constanza, te pregunto, ¿por qué hay un escenario en el cual el intendente Francisco Ascue está proponiendo constantemente la articulación con instituciones, con empresas? Está bueno porque vos en esta charla recién nombrabas articulación con Eger, con los establecimientos educativos. Sí. Es una impronta fuerte eso, y está bueno cuando uno quiere un cambio fuerte, ¿o no? Exactamente. Nosotros estamos por comenzar capacitaciones abiertas. Bien. Si bien estuvimos haciendo internas en el municipio, estas van a ser abiertas una vez por semana en la municipalidad, y si vemos que genera mucha gente, van a ser en el centro de convenciones, donde cualquiera puede llegar a ser un promotor ambiental para su entorno, ya sea institución, familia, vecinos, amigos. O sea, la idea es que, o sea, tratar de... Esto se cambia, este cambio cultural que hay que lograr es entre todos. ¿No? El municipio puede... O sea, proveer herramienta, pero en realidad el cambio es de cada uno y el que está convencido, que también genere convencimiento en su entorno, porque es imposible si no arreglar el tema de los microbasurales, del cambio más que nada de cabeza en el cuidado ambiental que tenemos que tener, porque no solamente el microbasural trae, o sea, el tema de roedores, de, bueno, hoy dengue, porque todo lo que va a generar tipo recipiente que estén microbasurales son reservorio de dengue también. O sea, hoy tenemos que pensar que el microbasural nos genera más reservorios de dengue. Bueno, los lixiviados ni hablar, en la zona, el olor visual, todo. Entonces, o sea, este cambio cultural de tratar de ayudar a que nuestro barrio, cada uno en su hábitat, ¿no? O sea, en donde se mueve. Nadie pide que vayan y hagan una marcha, pero en su hábitat. Si logramos que haya varios promotores ambientales en cada barrio, seguro. De cambio cultural en cuanto a que si ves una bolsa de residuos en la esquina de tu casa porque la tiraron o la pusieron mal, ir y juntarla enseguida y no esperar que haya 10, 20... Sí. O quejarse, llamar al municipio 20 veces, una bolsa, porque nos ha pasado que vamos y hay una bolsa. Igualmente, pero... Constanza, yo el otro día lo dije acá en el programa y después llegaron réplicas de muchos mensajes, me sorprendió porque hubo una limpieza, y te estoy hablando de una zona muy cerca del centro, de un micro basural, y a las 24 horas pasé y ya había basura. Y vos decís, eso es cultural, eso es el vecino, lamentablemente. Es cultural, es falta de empatía, es el residuo que genero, no me importa dónde va, no me interesa, no me interesa que a otro le moleste, porque el vecino... En la avenida de Kirchner, directamente cruza y la tira enfrente. O sea, ya no sabemos qué decirle. Pero, o sea, sí tenemos millones de lugares en Córdoba y Gualeguay que todos los sábados vamos a limpiarla. Vemos que son residuos de la zona y son residuos de almacenes, porque son envoltorios de gaseosa. No estamos hablando del carrero, estamos hablando de que ya es esto, o sea... O sea, no culpemos solo a los carros, que con ellos vamos a tener ahora una reunión justamente este viernes, porque lo que queremos es ayudar a disponer la basura en ciertos sectores, más puntos de transferencia al abasto, así no vuelcan en cualquier lado. Queremos ordenar la basura y, bueno, que todo lo que se pueda reciclar, se logre reciclar, así genera menos microbasurales y, bueno, y logramos que tampoco se entierre tanto, porque si la basura va desde un microbasural, va directo al relleno, porque ya va con tierra, ya va desordenada, te voy a decir. Así que tenemos que lograr que tanta basura no quede en el piso. No, tal cual. Hay que insistir, y eso que dijiste ni bien iniciaste la charla, esto publicitarlo, porque me parece que eso es lo que va generando conciencia. Mirá, recién le cuento al oyente que escribe, Constanza habló de lo que va a ser los residuos electrónicos, pero están preguntando cómo va a ser, así que si querés repetirlo, porque hay horarios también, ¿o no, Constanza? La recepción de residuos electrónicos en el container que pusimos en la calle de Próspero Bovino frente a la Escuela Comercio 2, ese recibe los martes de 8 a 12 electrónicos. Perfecto. Y electrodomésticos. Perfecto. Porque vamos a tener el container abierto. Los demás días pueden disponer todo lo que es seco, botellas, hasta botellas de aceite vegetal usado, tapadas en recipientes de plástico. Bien. O sea, ahí los pueden tirar porque está el dibujito. O sea, eso está muy bien señalizado. O sea, muy bien detallado con los dibujitos, y está escrito también, de lo que pueden tirar en cada... hay agujeros, donde hasta el cartón, vidrio, donde del otro lado tenemos bolsones, y bueno, se separa directamente en origen, acá. O sea, en el origen del contenedor, el que no quiera sacar el martes, o bien ya se para en su casa, va y ya dispone los residuos ahí, ya se los saca de encima enseguida. Pero solamente los martes de 8 a 12 sí vamos a tener un personal que hoy hay directamente promotores ambientales que van a estar también enseñando. En breve vamos a tener una compostera también al lado, para que también el que quiera llevar, pero ahí va a ser sin bolsa. Tiene que llevarlo en el bol que junta, en el tupper que junta, y tirarlo. Así nos generamos un microbasural. Buenísima. Aparte, tenemos un punto de transferencia más adelante de residuos que no quieran, que no se separen, que está a 2 cuadras. Es el punto limpio que está habilitado hoy para ramas y para residuos 2 cuadras más adelante, para que no dejen la bolsa ahí, porque a veces nos dejan la bolsa entera de basura. No. Hay solo residuos secos separados. Ahí está, ¿eh? Constanza, en este sentido, ¿no? Estaba, cuando te presentaba hoy, hablaba de la importancia que le da el intendente, porque está dentro de los 10 puntos de un pacto que quiere hacer el intendente y que ya está en marcha, está el tema ambiental. Me imagino que también son desafíos para vos y tu equipo, ¿no? Sí, porque aparte necesitamos un montón las instituciones. Bien, en cualquier comunidad religiosa, se convoca muchísima gente, y lo que dice el pastor, sacerdote, es palabra mayor. Entonces necesitamos un montón de que ellos también sean promotores ambientales, porque aparte el cuidado de la tierra es algo que, o sea, que tenemos que hacerlo desde la religión y todo. Tener conciencia de que el planeta es este y el único, y con todos los cambios climáticos que estamos teniendo, y todo lo que se genera, todo, que lo estamos haciendo hoy. Estamos no solamente la parte de residuos, sino todo lo que las empresas también generan en cuanto a como grandes generadores de residuos. Seguro. La idea es bueno, ordenar de a poco todo. Bien ahí, sí, porque ahí tenés los arroyos, tenés un montón de cuestiones. Muchas que está bueno. Por lo menos generar estos canales de comunicación con los sectores empresariales, o sea, el tema ambiental, y le meten con mucha. Pero ¿cómo estás con el equipo de trabajo? Y bueno, está Aristeo Jiménez, está Héctor, Héctor Rivero, Mariana Costa, Santiago Moledo. Bien ahí. Después están las chicas que también trabajan ahí, al pie de cañón. Realmente ellos están muy comprometidos, por eso te digo que vamos a hacer una reunión semanal en el municipio, así venimos haciendo en el centro de convenciones, si se genera mucha gente y vemos que hay demasiada gente, lo vamos a hacer ahí, en el municipio, una vez por semana, abierto para que todas las instituciones, todo el vecino que quiere capacitarse y ser promotor ambiental, vamos a abrirnos, todos colaboren, bien, porque esto es de todos y es un cambio para Concordia, para el turismo, para el vecino, o sea, esto te cambia un montón. Vemos las ciudades como Chajarí, Federación, Concepción del Uruguay, que no son sucias como Concordia. Acá tienen otra ideología. Sí, no, pero ese clic hay que hacerlo, urgente. Es buenísimo el análisis. Constanza, te pregunto, ya que tenemos la oportunidad de charlar. Primero, me gusta que siempre hables de nosotros, de equipo, y eso está buenísimo cuando hablas en plural. Te quiero destacar eso, Constanza. La verdad que está bueno porque me parece que así se sale adelante. Pero te quiero preguntar, ¿qué balance te dejó lo que fue la Feria Ambiental? Porque nosotros tuvimos charla acá, hablamos con Héctor Rivero, me sorprendió mucho el titular de un desarmadero que iba a proponer la entrega de cinturones de seguridad, y uno empieza a ver que la cabeza va cambiando, o sea que vamos en el buen camino, capaz más lento de lo que queremos, pero vamos en el buen camino. ¿Qué balance te quedó de lo que fue la Feria Ambiental? Bueno, la Feria Ambiental convoca a convoca a muchos al sector educativo. Lo que tenemos que hacer o lograr para las ferias que vienen, que vaya todo Concordia. Nosotros necesitamos que todos pasen por ahí. O sea, si bien son 3 días arduos, porque la verdad que los chicos hay que estar 3 días, vienen de todos lados, vinieron de lugares de afuera, de la Argentina, del interior, fue increíble, y así participan toda la comunidad educativa. Necesitamos que esto, o sea, hubiera sido espectacular que colabore más la gente, el vecino, que vaya y se interiorice, porque vos te educás cuando vas a una feria. Es impresionante los chicos, de la forma de ver que tienen, de lo que generan para hacer cambios educación ambiental, que uno no tiene idea, o sea, cómo se le ocurren esas cosas, que está impresionante, porque había están realmente que era para sacarlo y realmente estudiarlo y hacerlo, ejecutarlo. Está entonces lo que me quedó es que para el año que viene vamos a tratar de que sea más promocionada, para que más gente. Estuvo lleno y capaz que tenemos que ampliar el lugar y todo, porque si participa más de escuelas ya no entran. O sea, habría que ver de qué manera podemos ampliarla y traer más empresas también educadoras que están generando, así como el parque industrial. Tenemos la madera plástica, que ya es un hecho, están haciendo postes plásticos con bolsas de nylon, que eso también estamos viendo de que van a empezar a llevárselas del abasto para enterrar menos. Justo hoy eso lo acabo de cerrar hoy, así que bien. Ellos estás tirando varias primicias, la verdad que un golazo, Constanza. Bueno, no sé si podía promocionar porque no tenemos el convenio, pero en realidad... bueno, pues lo dejamos ahí, posibilidad está ahí, concreta. No, está ya está, perfecto, ya está. La verdad que espectacular, porque no sé cómo no lo hicimos antes, porque hay cosas que, bueno, que uno es contacto y hablar y gestionar y investigar y seguir teniendo ganas. Yo creo que son las ganas lo que uno impulsa y promotor de todo esto, ¿no? Y ver la manera de solución. Para mí la solución es que, bueno, aparte de que todos tenemos que colaborar, que eso es fundamental, no solamente que uno dice, bueno, que las escuelas, sí, pero las escuelas y todas las instituciones y todos los vecinos. Una idea que surgió y que la vamos a implementar apenas tengamos que sortear, es una como una competencia entre barrios con la promoción de Cuida tu Barrio, ya lo, siempre lo implementamos al logo en todos lados, pero bueno, la idea es hacer una competencia, pero bien, de a ver quién cuida más su barrio, y ahí premiar los barrios. Buenísimo. Bueno, ya veremos si con juegos, con no, algo. No, pero buenísima la iniciativa. Constanza, te agradezco, la verdad me encantó tenerte en el programa. Esperemos tener charlas más seguidas, porque me parece que esto hay que mantenerlo vigente constantemente. Hay que machacar. Seguro. Seguro, los medios ahí también juegan un rol importante, así que te agradezco muchísimo la predisposición, el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, y te repito, esperemos tener charlas más seguidas de esto o con gente de tu equipo para seguir manteniendo vigentes estos temas tan importantes para una comunidad. Sí, habla con todo lo del equipo, porque cada uno tiene su impronta y a lo que se dedica. Hay uno que se dedica más a los arroyos, otro más a la educación, o sea, siempre te van a aportar algo más, por supuesto. Vos sabés que te comento así, esto es un comentario, tengo una niña que está en primaria y me sorprendió, se ve que es una impronta de la seño, le voy a decir, porque es la maestra, con mucho tema ambiental, hasta la matemática lo maneja con los bosques, con los árboles, y le digo, mirá, posiblemente otras maestras no, pero esa puntualmente me parece sumamente interesante que aplique el tema ambiental en casi todas las materias. Te lo quería comentar porque hay muchos aspectos también, ¿no? Constanza, positivo. Por eso hay que capacitarlo, porque por ahí no tienen, o sea, está todo el personal educativo que tiene que estar súper capacitado. Sin duda, ¿eh? Hablar. Te agradezco un montón, Constanza, la verdad me encantó charlar con vos, te mando un beso grande y en cualquier momento estamos en contacto. Perfecto, gracias. Ahí está, qué linda charla, la verdad que buenísimo, y la verdad que creativos, y eso está bueno. Habló siempre del equipo, de trabajar en equipo, y eso también es sumamente fundamental, Nos vamos a ir a la música, Pablito, nos vamos a ir a la tanda y vamos